Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. La primera vez que te voy a hacer radio con lentes. Bueno, esto va a suceder más seguido, te lo quiero comunicar porque no veo un burro a dos pasos. Decía mi básicamente. ¿Dos pasos era un burro? ¿Un burro a dos pasos es o un burro a tres pasos? Un burro a tres pasos se dice, no sé por qué. Pero son tres los pasos. No tengo idea, jamás. Creo que pocas veces vi un burro en mi vida en vivo y en directo. Cuando me llevan al zoológico de chico por ahí. Bueno, ponele, pero yo no lo veo. Ahora, si me llevas al zoológico no lo vería el burro. Uh-huh. Por ahí veo un elefante, claro. No sé, un quiz, un pato. Pero el burro no, porque como no veo nada, no veo un burro a tres pasos. Bueno. Te muy lo bien. Decir. El sábado se te veía bien y creo que vos conseguiste ver también la alegría que rondó por aquí. Finalmente pudimos hacer la fiesta de inauguración de la sala Enrique Cachito Fuchman y fue un momento realmente mágico. Como Cachito, ponele. Exacto, sí, pensado durante meses y que a la vez se lo mezclaba esa sensación de alegría por lo que venía, de tensión por que todo saliera bien y esa cosa también que ronda de homenajear a una persona que ya no está querida, digamos, no, cuando no es un gesto simbólico de tomar un nombre para utilizarlo como muchas veces pasa en algunos espacios políticos, digamos, aquí hay como una intención clara de levantar la figura de una persona a la que quisimos mucho, además que por supuesto respetamos su andar político y compartimos su andar político, pero centralmente quisimos mucho, entonces era como una mezcla de sensaciones y a mí yo no me esperaba que la cosa fuera como fue, digamos, que fue una fiesta plena de alegría. La verdad me imaginaba algún momento de bajón y como vamos a escuchar luego, hubo momentos muy emotivos, vamos a escuchar seguramente esos momentos más emotivos que fue cuando formalmente inauguramos la sala, pero hubo una alegría permanente de los ex detenidos desaparecidos que se encontraron con otros compañeros que se armaron su living en un lugar habitualmente no usable de este espacio para reencontrarse, ¿no? La presencia de Norita, que había llegado hacía unas horas de Madrid y que igual quiso estar aquí. Y creo que, no sé qué ibas a decir, pero te interrumpí, que finalmente, esto que iba a pasar, que Cachito iba a inaugurar la sala con una reunión, bueno, y no pudo ser, era como obvio que no podía llamarse de otra manera, Pero a la vez me parece que no somos originales y que seguramente somos los primeros que le pusimos cachito Fugman a algo, pero que ahora van a venir miles de espacios y miles de armados de algún tipo que lleven su nombre, ¿no? Porque si cachito era algo, era una persona que estaba todo el tiempo tejiendo alianzas y juntando gente para, ¿no? Uh-huh. Estaba todo el tiempo pensando cosas para hacer, para poder transformar un poco la realidad. Uh-huh. Bueno, por supuesto, todo lo que pasó aquí se transmitió en vivo a través de La Retaguardia. De esa transmisión vamos a escuchar Nati, que fue junto a Matías Bregante, fueron los dos grandes ausentes de la noche, forzados por circunstancias personales, y habían laburado un montón para estar y se la perdieron. Bueno, aquí tienen la posibilidad de escuchar una partecita de lo que pasó el sábado en la fiesta. Vamos a escuchar cuando arrancamos la inauguración, contamos los motivos por los que la sala se llama Enrique Cachito Fugman, y después abrimos el micrófono. El primero que se acercó es Carlos el Sueco Lorquipanitze, compañero de Cachito Fugman desde hace 40 años. Bueno, te voy a contar una anécdota de Cachito. Pará, porque sos más alto. Sí. Soy más alto que el petiso Víctor. Bueno, no hacía falta tampoco. Sí, yo voy a tratar de contar una anécdota risueña o jocosa, porque si me pongo a hablar me voy a poner a llorar. Entonces, voy a ir muchos años atrás en la historia, antes de la asociación. Porque con Cachito compartimos más de 40 años de militancia, ¿no? Y bueno, militábamos juntos en el barrio también, en San Cristóbal. En una época muy jodida, en una época, bueno, estoy hablando del 77, para ser más preciso. Ya había muerto en combate el hermano de Cachito, que tenía 17 años, Jorgito. Y digo, en esos años salir a la calle a hacer cosas era muy difícil, así sea una pintada, digamos. Bueno, una noche con Cacho agarramos y decimos, bueno, salimos a pintar, somos los dos, vamos a hacer una pintada. Esto fue en la calle México y Jujuy. Bueno, él pintaba y lo hacía de campana, ¿no? La vereda de enfrente. Impresionante, la orga era... Bueno, la cuestión es de que está, como digo, de la vereda de enfrente, atrás de los árboles y de los autos estacionados, y Cachito, digamos que esta era la pared que estaba escribiendo. No me acuerdo, hacíamos pintadas bien cortitas porque si no era muy peligroso, que si lo fuera Martínez Dios, así, una cosa bien cortita. Y resulta que en el pipeo, así, se me pianta un auto que viene, que era un fuera de lo común para ser auto raro, digamos, un Chevy anaranjado. Y Cachito estaba contra la pared acá escribiendo así, se para en doble fila de donde estaba yo, y hay como cinco tipos adentro, y parecía un erizo, la cosa salía en fierro por todos lados. Y el tipo frena, y no la pueden creer, un tipo solo pintando en la calle, digamos, en pleno 77. Digamos. Ya estaba a la altura de la firma, estaba escribiendo, tengo el orgullo de haber compartido la militancia en la organización Montonero con Cachito. Y ya estaba en la firma, un tipo escribiendo Montoneros en el 77 en el medio de la calle. Uno amaga como que va a salir y yo le pego el grito de atrás del árbol. Váyanse, los cagamos a tiro. Y ahí Cachito, que estaba así con el aerosol, agarra y los apunta con el aerosol. Salió cagando el Chevy. A mí nunca me vieron, no sabían que había sido yo. Los corrió con un aerosol, boludo. Era más grande que había. Y Ni siquiera se puede decir que los haya intimidado con su cuerpo, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Espera que te tengo que bajar. Bueno, ahí escuchábamos el primero de los audios que queríamos compartir, el de Carlos del Sueco, Lorca y Paniche, y ahí es donde se nota, ¿no?, esa mezcla de emoción con alegría y la elección de contar anécdotas de ese estilo que recorrió la noche. Ese fue el clima que tuvo la noche en general, ¿no? Uh-huh, totalmente, sí. Antes y después, y también durante ese acto de inauguración oficial. Antes lo que hubo es que, nada, encontrarse, comer algo, tomar algo. Después de la inauguración formal estuvo el payaso Tornillo participando de la jornada, y después estuvo el cierre musical a cargo de Victoria Torres, que claro, nadie la esperaba cantando, reconocible locutora de la M750 con la que compartí unos cuantos años allí en aquella radio, y que se vino por aquí, pero se vino a cantar unas chacareras junto al Sacha y al pianista que los acompañaba. Escuchaste a Residan Sueco, escucha ahora a Nora Cortiñas, que tenía algo para decir con respecto a lo que decía el Sueco y también lo suyo. Espera que te tengo que bajar. No disimulan, ¿eh? ¿Qué necesidad tienen? Aparte, mirá, estaba el otro bajito y te bajé este para hacerlo más notorio. Bueno, yo sabes que les digo que esta anécdota del Sueco a mí me viene bien, me hace bien, porque yo me lo imaginaba a Gustavo. Soy un poco egoísta, quiero hablar de Cachito y quiero hablar de Gustavo, pero porque estoy con ustedes y es buen momento para acordarnos. Y además, con Cachito, con Hilda, con el Sueco, con todos ustedes, lo que tengo es el orgullo de que no se olvidaron de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno. No me va a alcanzar la vida, no me queda mucha, quédense tranquilos. Mentira, yo digo para lo que me queda, pero nadie sabe qué pienso adentro. Pero ese recuerdo que nos traen en cada testimonio de todos los que quedaron y que no pueden dar testimonio, para nosotras, para las madres, para mí personalmente lo quiero decir, tiene un valor inmenso. Cada testimonio pienso de que el valor, la solidaridad, la generosidad que tienen en cada testimonio hace que nosotras tengamos la fuerza de todos los días. No estuvimos solas las madres, como dice la canción. Ellas no estuvieron solas, no. Estuvimos acompañadas de todos ustedes. Cuando nosotros estábamos en la plaza, ustedes o estaban adentro soterrados en ese infierno o estaban donde podían, preservándose para seguir la lucha. Todo eso forma parte de esta historia. Y el caso de Cachito, que era el vocero de todos ustedes, cada mañana, Nora, tenemos que ir a Tierra del Fuego. No, Cachito, sí, tenemos que ir a Tierra del Fuego. Pasaban 3-4 días. Nora, tenemos que ir a Jujuy. No, Cachito, pero ya está todo preparado. Ya te conseguí el pasaje. Ese motor, que es inolvidable, la verdad, que es inolvidable. Es inolvidable, Cachito, y haberle puesto el nombre a este lugar es tan importante para todos nosotros. Y seguro que ninguno de nosotros lo va a olvidar nunca. Pero también a decirles a todos ustedes, ustedes forman el motor nuestro de todos los días. Sin ustedes no podríamos seguir las madres. Lo digo con toda sinceridad. Y además, cada anécdota que ustedes cuentan nos ayudan a imaginar al hijo en esa esquina, en esa pintada, en esa volanteada. Ustedes nos dan la vida de todos los días para el recuerdo. Así que infinitamente las gracias a todos, acá a la radio, a todos ustedes. Y bueno, sigan empujándonos con su fuerza y con su hermoso recuerdo de todos los días. Así que gracias, gracias, gracias, gracias. Mirá, no te vayas. En realidad, esta foto, como la sacó Luis Angiot, te la debería dar él, pero él quiere sacar la foto cuando yo te estoy dando la foto que él sacó. Entonces, entiendo que eso es en el Puente Pueyrredón, un 26 de junio, que Norita había venido a Virrey Ceballos a hacer oral y público con Víctor y con Silvina y con Euge, y de ahí Luis la llevó al Puente Pueyrredón. Gracias a todos, gracias otra vez, gracias a Cachito que está presente hoy entre nosotros. Y gracias, y yo voy a decir, los 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Los 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Carajo! Nos vemos en la marcha de la resistencia. Hay que acompañar a la madre Belén. Los quiero invitar a la marcha de la resistencia el 8 de diciembre en Plaza de Mayo. La idea Mirta y mía, porque les digo que esta marcha, como siempre, está muy, muy organizada, de 12 a 20, llevar los carteles, cada uno que quiera decir, con nuestras consignas de cada uno. Y ustedes verán que 24 horas no los invitamos. Hay gente que ahora quiere hacer las 24 horas. Cuando nosotros queríamos seguir, no se podía. Bueno, sí, otra gente dejó unos años porque se olvidó. No es por nada malo, se olvidaron de que había una marcha de la resistencia, porque no había nada para resistir. Sabíamos dónde estaban nuestros hijos, había los niños apropiados ya tenían su identidad, había pasado todo. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer una resistencia a un gobierno que nos había dado todo, absolutamente? Bueno. A Julio López y Bru, todo bueno. Este año somos discretas. Me parece que 24 horas ahora no podríamos. No sé por qué, me parece. Bueno, pero bueno, es así. Somos un poco cobardes. Así que de 12 a 20, y yo creo que hay mucho para decir. De antes y de ahora. Porque lo que pasa es que hay gente que de antes no quiere que nos acordemos de nada. Yo bastante que pierdo la memoria, pero hay cosas que no las puedo perder. Pero ¿qué voy a hacer? Bueno, los esperamos a todos. Llévense amigos, parientes, el perro, el gato, todos en la Plaza de Mayo. ¡Venceremos! Bueno, ahí escuchabas con chapa de invitación a la próxima marcha de la resistencia a Nora Cortiñas, emocionada, estaba emocionada, y bueno, y nos emocionó a todos. La verdad es que fue un alto momento, y es increíble. Uno puede pensar que Nora puede llegar a hacer estas cosas por como la retribución a alguna cosa que podemos hacer nosotros, nuestra labor comunicacional. Pero después vos la veías terminado el acto en la primera fila ante el payaso Tornillo, por ejemplo, o en la primera fila después cuando Vicky estaba cantando. Es más, ella estaba atrás y en el medio de la tocada se acercó, se sentó en primera fila, y después en el momento en que se tenía que ir se levantó, saludó uno por uno a los músicos y se fue. Digo, ahí cuando uno termina de entender que para ser grande no solo alcanza con hacer grandes cosas, sino que hay algo en la esencia de las personas que hace que nosotros las valoremos como mucho más grandes, y en el caso de Norita eso está presente desde su humildad y su lucha cotidiana permanente. Es un enorme. Además es como la guía de todos, ¿no? A veces cuando hay temas con los que no sabemos qué pensar o algo y la escuchamos a Nora, como que no te pasa que uh-huh. Bueno, listo, si Nora está ahí hay que estar ahí, si Nora piensa esto hay que pensar eso, si Nora, o sea, como que hay es una lucecita. Totalmente. El próximo audio es una recreación de cómo quizás en una de esas ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una. Y los argentinos la tenemos, y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Hablar. Ay, Pilar me llamo. Qué linda que sos, Pili. ¿Te gracias. Puedo decir Pili? Ay, sí. ¿Te molesta que te diga Pili? No. Tenés un nombre hermoso. Pasar, por favor. ¿Tenés? Sos el pilar de este boliche. Qué linda que sos. Gracias. ¿Te gustó? A ver si te corres. ¿Me das un beso? No. Dale, un besito. No, me un beso. No. Un beso y te dejo pasar. No. Dale, es no, el peaje. Déjame pasar. Es el peaje. ¿Qué peaje? Déjame pasar. Un besito. Pero no, te, por ¿no favor, te gusto? Correte. ¿Qué pasa? ¿Te gustan los chicos? ¿Me dejas pasar? Déjame pasar vos y te ¿a dónde? ¿Querés pasar? Quiero pasar. Pasar a vos. No te voy a dar. Pasar a tu vida. Salí, trola, salí. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. ¿Y qué onda, Tevele? ¿Te sonó conocido? Sí, sí, ¿no? Nati, ¿a bueno. vos? Recontra, ¿no? Mirá. Qué loco, yo pensaba cuando la primera vez que escuché este audio... que es parte de un laburo que hicieron las chicas de Manifiesta, de una cooperativa uh-huh. de comunicación feminista en el que laburaron, bueno, una de las actrices es reconocida ahí, Malena Pichot, se escucha claramente que es ella. La idea y la dirección es de Victoria Beitía, de Amanda Alba, de Carolina de Fonseca y de Cristina de Nájera Valera, uh-huh. que es justamente una persona que está por recibirse de especialista en educación sexual integral en el postítulo de educación sexual de Joaquín. Y que fue quien me hizo escuchar este laburo. El día que escuché eso le decía a Cristina, que es una chica muy jovencita, que es increíble que pasan los años y parece que no cambiaran, o sea, no cambian ni las palabras, es muy loco. Digo, yo tengo 46 años, Y a mí alguna vez un tarado me dijo en un boliche, tenés que pagar el peaje, tenés que pagar el peaje. Vení, o sea, esto es son escenas como... que dan cuenta de cómo vivimos claramente en una sociedad patriarcal, ¿no? Y que si no lo vemos es porque lo tenemos naturalizado, pero a un tipo jamás una mina se le va a poner adelante y le va a querer cobrar peaje con un besito, con un esto, con un otro. Es... Bueno, mirá qué fuerte los mandatos que traemos desde la casa, que nos hacen, va, desde la casa, de la tele, de todos lados, y que nos hacen naturalizar ciertas cosas. Te cuento mi experiencia personal. A mí nunca me gustó ir a bailar, pero durante varios años fui porque a la mayoría de mis amigos les gustaba ir a bailar. Y no hacía esto, pero no es que no hacía esto porque la tenía clara. No hacía esto y me sentía un tarado porque no hacía esto. ¿Entendés? Uh-huh. Me daba vergüenza y me sentía tonto de no poder hacer, de no poder, entre comillas, encarar a una piba, que era lo que se decía en ese momento. A mí me gustaba como charlar de otra manera. Pero ni siquiera podía ver eso. O sea, ni siquiera podía afirmarme en mi posición de decir, no quiero hacer eso porque no me termina de cerrar, quiero hacerlo a mi modo, y me sentía tonto. Bueno, eso es parte de cómo los mandatos cruzan, nos cruzan a todos, uh-huh, de alguna u otra manera. Lo que está bueno es que estemos empezando como a reconocer, ¿no? Obviamente no es homogéneo ni es extendido a toda la sociedad, pero por lo menos me parece que hay muchos espacios y muchas personas discutiendo y dándose cuenta de, por ejemplo, que esto es una situación de acoso, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno, la verdad es que eso está bueno. Y estaría bueno que, como dice el final del audio, que haya educación sexual integral para todos los chicos y chicas, y eso seguramente haría que esto no pase más. Uh-huh. Porque las chicas no lo permitirían y porque los chicos tampoco lo harían, ¿no? Esta es una campaña radial de difusión de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la 26.150, que hizo la gente de la Cooperativa de Comunicación Feminista Manifiesta. Ganaron el Fomeca 2015. Cuando vos escuchás hablar de los Fomeca y nos ves ahora a nuestros medios en las calles peleando para que paguen, todavía algunos de 2015, más no creo que estas chicas hayan cobrado, seguramente lo hicieron con otra plata, eso porque no creo que hayan cobrado la línea 15 del 2015. Así que si le querés comprar un disco, nos avisás y te contactamos. Claro, lo venden, no, pero digo, está bueno para que sepa la gente que, a ver, algunos habrán morfado la guita de los Fomeca, pero en general lo que se hicieron fueron producciones, o sí, seguro que sí, se hicieron producciones radiales de este estilo, o se hizo compra de equipamiento, o cosas por el estilo. Por eso es importante también que sigamos peleando para que este derecho, que todavía está en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, continúe vigente. Escuchamos, me quedé con ganas de escuchar otro. Escuchamos otro, Nati, que tenés que elegir así, a tontas y a locas. Había uno que decía algo de violencia obstétrica. El colectivo Manifiesta. Padre, hijo, que te gusta, dale. Dale, el que te guste, Nati. Colectivo Manifiesta, Cooperativa de Comunicación Feminista. Los buscás en manifiesta.com.ar y tienen este disco con una campaña radial de difusión de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que está vigente, pero que cuesta aplicar. Bueno, ya te deben empezar a gustar algunas chicas. Yo lo que quiero decirte es que la tenés que respetar a la chica. Vos no la podés tocar, ¿te das cuenta? Por más que una tenga ganas. Sí. ¿Le podés gritar algo en la calle? Sí. Mamita, qué linda que estás, qué linda colita. Sí, cosas tiernas. A la mujer la tenés que traer por ese lado, por lo tierno. No la podés ir a tocar por más ganas que tenga. La tenés que respetar. Sí. Le podés gritar lo que sea, ¿sí? La podés mirar, pero no la podés tocar, ¿entendés? Bueno. La tenés que respetar. Pero si está en pedo, papá se lo está buscando. Bueno, no, si está en pedo es una buscona. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. A calzón quitado. Bueno, contame un poco de vos, vamos a hablar un poco de vos, dale. ¿Estás en pareja? Sí. Bueno, ¿hace cuánto estás con él? No, hace poco estoy con ella. ¿Cómo te cuidas? Con... ¿Usas preservativo? No. ¿Tomas pastillas? No, estoy en pareja con una chica. No entiendo, ¿vivís con tu amiga? Soy lesbiana.